Ladies and gentlemen, this is WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega. Desde New York City, transmitiendo desde el tope del Empire State Building. Esta es la imponente Mega. Mega 97.9. 97.9 La Mega. Ahora activamos el Mega Super Salsa Mix con DJ Carlito. 97.9 La Mega. ¡Carlito! Más no pude y quise saber por qué llorabas. Son tantas las promesas que te hizo y nada, pero nada era cierto. Caíste en sus redes una noche y desde entonces tu príncipe no ha vuelto. Y tanto que te cuidaste de mí, porque pensabas que yo era poco para ti. Estar que te toca a ti llorar. Son tantas las promesas que te hizo. Era poco para ti. Es tarde, te toca a ti llorar. Y tu incompleto amor ya no lo quiero más. Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor. Y vi en tu mirada esa claridad y en tu voz oí palabras que decían verdad. Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardó mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eres tú la que yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, y abrí el equipaje que guardó mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eres tú la que yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? DJ sin apellido. DJ Carlito. Por Mega 97.9. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Mayoma. Carlito. ¡Qué vaya! We'll be right back. Mega 97.9. El único e inimitable DJ Charlito. Con la mejor mega música por Mega 97.9. Hey, what's up? It's the Kid Romeo, and you're rocking with DJ Carlito. Tell him the king stays king, and you need this in your life. Copy? Something special. Qué rico, rico, rico. Aventura. Eso que has cometido no lo justifica Dios. Le has quitado la vida a un niño sin razón. Quizás podía ser un pelotero, un bachatero, algo más. Y no lo sabrás porque la vida tú le has quitado. ¿Cómo fuiste capaz? A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes. comprensión, mi amor por ti. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció, mi amor por ti. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Llegó el dúo dinámico de las tardes, DJ Carlito, Nilda Rosario, en tus tardes en vivo por Mega 97.9. Baby, rumbo a las 7 de la noche. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Mi cuerpo lo sabe. Yo no sé si el cuerpo de Nilda también lo sabe. Claro, claro. Además, fin de semana de San Patrick. Yeah, esta tarde, mira. Boleto para el concierto, Mega Mezcla, Flip Circus, Salsa Weekend, también Luis Vargas y también para Gilberto Santa Rosa. Nila, esta media hora que hay por ahí. Bueno, tenemos que hablar de lo que pasó ayer en el Subway. De verdad, porque hay un breaking news de lo que va a pasar con el muchacho que le quitó la pistola al otro y le disparó. Hay una decisión. Hablamos de eso y qué tiene que ver las mujeres. Las mujeres siempre causando lío. Hoy regresamos a las 25. Sé